Jessica de Miguel, fiscal del punto de la Fiscalía Local 2. A ver, básicamente ayer se realizó un procedimiento que consistió en un control vehicular por parte de funcionarios de la Tercera Comisaría, donde se pudo obtener, digamos, la detención de dos personas, una de ellas portando 116 gramos de cannabis sativa, y junto con ellos otra persona también que se encontraba al interior del vehículo, los cuales fueron detenidos por microtráfico. Y en ese sentido se empezaron a realizar diligencias, se vino el OS7 desde Puerto Montt a realizar diligencias aquí a la ciudad de Osorno junto a los funcionarios de la Tercera Comisaría, las cuales derivaron en horas de la madrugada la petición de una entrada, registro y incautación en un domicilio de la ciudad de Osorno, tras lo cual se pudo encontrar además cocaína y junto con ello también armamento. Recuperar armamento y detener a tres personas en ese domicilio. Después de ello, por las diligencias que se hicieron a raíz de este allanamiento, se fue a otro domicilio a efectuar un registro en otro domicilio, en el cual se encontró una balanza, se encontró también otros gramos de cannabis sativa y se produjo la detención de otra persona más. Por lo tanto, concluimos el día de ayer con la detención de seis personas, las cuales pasaron a control de detención el día de hoy. La detención se declaró legal por parte del tribunal y se amplió hasta el día de mañana por 24 horas, en atención a que faltaban todavía diligencias, ya que todas estas diligencias se realizaron durante la madrugada y por lo tanto faltaban algunas todavía que ejecutar. ¿Cuáles serían esas diligencias? No, faltaron diligencias en el fondo, básicamente el procedimiento, lo que es el parte policial. Llega un parte policial cuando se solicitan ampliaciones y son diligencias de madrugada, llega un parte policial en relación solo al control de la detención y en todos los antecedentes que significan los distintos procedimientos, las distintas actuaciones que realizó el OS7, llega ya el día de hoy completo para poder efectuar la audiencia de formalización y petición de medidas cautelares. De los imputados que venían la droga, ¿alguno de ellos estaba siendo ya investigado por la fiscalía? La verdad que toda esta investigación se da a raíz del control vehicular que realiza la Carabineros de la Tercera Comisaría. No había una investigación previa en relación a esto, sino que en atención a ese control vehicular se comienzan a hacer diligencias por parte de los S7 y se puede llegar a estos dos domicilios que fueron con un orden judicial allanado y además registrado e incautado, lo que les señalé anteriormente, y otro posteriormente registrado también, se produjeron incautaciones en ellos, pero no eran investigaciones que tuviéramos vigentes por parte de Fiscalía Local. ¿Pero se tenía conocimiento de estos domicilios que se estaban...? A ver, había conocimiento, obviamente hay conocimiento de algunas zonas en la ciudad de Osorno en que sí efectivamente tenemos conocimiento que puede haber algún tipo de microtráfico de droga y obviamente los domicilios empiezan a relacionarse con distintas investigaciones. Ahora lo que corresponderá es justamente poder relacionar a esas personas con otras investigaciones que podamos tener vigentes de Fiscalía Local. Capitán Claudio Ramírez Cubillo, comisario de la Tercera Comisaría Osorno. A ver, primero destacar que este es un procedimiento integral en el cual participa personal del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, quien está realizando un servicio de control vehicular en un horario en que se estaba llevando a cabo un partido de fútbol importante, con mucha gente que estaba en sus domicilios abocado precisamente a esta situación, y un vehículo evade este control de tránsito, se realiza una pequeña persecución y se logra fiscalizar, logrando obtener dos detenidos y la primera incautación de droga. Por lo tanto, ante estos hechos que son relevantes y con el hecho de darle mayor profundidad al procedimiento policial, se solicita el asesoramiento por personal de OS7, especializado de Puerto Montt, quien en conjunto con la Fiscalía empiezan a hacer una serie de diligencias que arrojan como resultado final seis personas detenidas, la incautación de munición, la incautación de armas de fuego y los medios de prueba que acreditan el delito de tráfico, en este caso de sustancia ilícita como es cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. En paralelo de las diligencias posteriores, se logró establecer que uno de los imputados, que tenía una orden vigente también por tráfico de pequeñas cantidades, quien también fue informado mediante un parte policial a la Fiscalía y hoy día puesto a disposición de control de detención hoy día a primera hora, a las 9 de la mañana. Por lo tanto, destacar básicamente el espíritu de camaradería entre organismos especializados y personal que desarrolla la población y todo esto orientado básicamente por los requerimientos que nos hace la gente en sus denuncias de dónde se están cometiendo los delitos. Y básicamente es en base a ello que nosotros realizamos estos controles aleatorios en determinados sectores debidamente focalizados y georreferenciados. ¿Dónde mantenían domicilio estas personas y si mantenían antecedentes? El principio de ejecución del procedimiento parte en el campamento Padre Hurtado. Ahí parte este procedimiento policial. El resto de la investigación se va pasando de acuerdo a lo que va determinando la fiscalía y las órdenes de entrada y registro que van logrando en horas de la madrugada, de acuerdo a los domicilios que mantenían cada uno de los imputados, que ya es una materia que regula directamente la fiscalía con el juzgado de garantía para concretar estas diligencias que tuvieron resultado positivo. ¿Tenían antecedentes previos? Sí, según lo que me informa también el S7, otro de los imputados también tenía una orden vigente por otro tipo de delito, que eso lo vio directamente personal de S7. Por lo tanto, todos los 6, 2 con orden vigente, antecedentes penales por otro tipo de hecho, todos los antecedentes que han sido vinculados e informados, obviamente, en el parte policial. ¿Tiene orden vigente acá en la ciudad de Osorno? Sí, en la ciudad de Osorno, exactamente. Las 2 órdenes vigentes de acá del juzgado de garantía de Osorno.